todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que nace, que se genera acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la primera radio pública cultural del país, y que este programa puede llegar a todas las provincias del Ecuador gracias a nuestros amigos, el Buen Pastor allá en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Quiero también recordarles que ustedes nos pueden mirar y escuchar en nuestras redes sociales, en el Facebook, ingrese a Radio CCE y ahí usted puede ver con quién estamos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Ahí tienen toda la propuesta en la que ustedes pueden disfrutar de este programa que, como les había dicho, la parte importante son ustedes. Así que gracias por quedarse con nosotros durante los siguientes minutos, porque enseguida vamos a tener invitados especiales y ya están con nosotros. ¿Qué les parece si empezamos escuchando música? Hoy me acompaña en controles nuestro compañero Francisco Viracocha. Escuchen este tema y al regresar estaremos ya con los protagonistas. A conectar y nos encerramos, la omnipresente frialdad que nos domina, masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad, la verdad se desvanece entre laberintos. caballos del imperio de las distracciones, héroes y demonios, meras alusiones. Es nuestra ceguera la única seguridad. Tanto veneno que se destila por los portales. Humo y espejos, humo y espejos, humo y espejos, humo y espejos. Bueno, y ya estamos de regreso nosotros en este programa. Escuchaban ahí tema musical de Alex Alvear, con el que arrancábamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero yo les invito al siguiente segmento aquí en nuestro programa, porque ya están aquí nuestros invitados listos para compartir con ustedes. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ustedes se preguntarán quiénes son los que están aquí en los estudios de la radio. Perfecto. Hoy vamos a conocer su trayectoria también. Yo sé que ellos realizan también actividades paralelas a la música, así que vamos a conocer todos esos detalles. El trío se llama Copa Rota Trío. Hoy viene a promocionar uno de sus temas musicales que lleva por título Déjalos. Así que vamos a conocer a cada uno de ellos. Está con nosotros Javier Carlos Ama, que él nació en Quito un 24 de mayo de 1983. Es hijo de Alba Carlos Ama. También está con nosotros Diego Enríquez, quien nació el 24 de septiembre de 1984. Es hijo del señor Norton Enríquez y de Rocío Puente. Y también, en breve, ya se suma acá a estas cabinas de la radio Alexis Jara, un quiteño. Les cuento que a veces suceden este tipo de cosas porque hoy en Quito está súper movido. Hay diferentes marchas, diferentes movilizaciones que se están dando cita ya hasta la Plaza Grande, a la Plaza de Carondelet, porque hoy se han convocado para realizar esta gran marcha de la paz que precisamente también acá la Casa de la Cultura Ecuatoriana la realiza. La concentración de esta institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es a las 2 de la tarde. Venga con una camisetita blanca y que también usted podrá ser parte. A todos los actores, los gestores culturales, al público en general les hacemos esta invitación. Y bueno, bienvenidos a ustedes a Copa Rota Trío. Gracias por estar con nosotros y también se sumarán a la marcha, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes ya mi querida Laurita. Qué gusto el poder acompañarte y poder demostrar un poquito del trabajo que uno viene haciendo. Sí, somos amantes también de la música nacional. Hacemos lo que es valses, pasillos, boleros. En sí, amantes de nuestra música también. Bienvenido, mi estimado Diego. Buenas tardes, Laura, muchas gracias por la acogida de parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecernos la apertura a los artistas ecuatorianos. Y sí, venimos a promocionar el tema Déjalos, es un tema. Nosotros llevamos como trío más o menos 2 años. Y este trabajo lo acabamos de hacer hace unas 2 semanas más o menos salió. Y eso, estamos muchas gracias, o sea, muy contentos por estar aquí. Bueno, yo quisiera empezar primero, vamos a hacer dos partes. La primera, conocer un poco de ustedes, de esa niñez, de esa adolescencia, que les ha permitido pues ir ustedes vinculándose un poco ya a la música, y la siguiente conoceremos más sobre la historia de Copa Rota. Nosotros nos estamos trasladando a un tema musical y me imagino que esa es la intención también de ustedes. Así que voy a empezar con usted, Javier, cuéntenos, esa niñez acá en Quito, ¿en qué sector? Bueno, yo nací en el sector de Las Casas, un sector muy, muy conocido aquí en la ciudad de Quito. Me desarrollé de una madre que le encantaba cantar en la cocina. Ahí fue mi situación, donde, bueno, crecí, mi madre empleada doméstica de una familia, y mi madre estaba cantando mientras lavaba, mi madre estaba cantando mientras planchaba, mientras cocinaba, y todo el tiempo el asunto del canto. Mi afición ya fue en la parte del colegio, cuando por ahí alguien me descubrió, como se dice, y dije, oye, tú cantas, ¿por qué no nos acompañas aquí en el colegio? Yo estaba en el colegio Juan Montalvo, en La Gasca, y bueno, desde ahí ya empecé a participar en intercolegiales, poquito a poquito, y dándome a conocer, y yo mismo como cantante, ¿no? Conociéndome a mí mismo, tratando de explotar un poquito la virtud que había. Y ya pues empezamos ahí, bueno, después con otro amigo, empezamos a hacer un dúo y llegamos a hacer musiquita, sí. ¿Eso significa que era en tu época de escuela o de colegio? De colegio más, ajá. Más de colegio. Ahí fue ya. Recién donde me descubrí. Y cuando estaba tu mamá haciendo ese tipo de cosas, cuando eras más pequeñito, también seguía sus pasos, de pronto en la casa también ahí sacaba pecho usted cantando. Le comento que no, más bien lo que tuve siempre fue la facilidad de hablar en público, en los micrófonos, en la escuela siempre me ponían a mí a leer por la facilidad que tenía, de leer, de actuar frente a un micrófono, de actuar frente a un público, y eso más bien de pequeño, no era por el ámbito del canto, eso fue como lo decía antes, en el colegio ya. Perfecto, vamos a conocer qué pasó con Diego, en qué sector vivía usted o vive. Yo vivía en la ciudad de La México, esto está por el Colegio Montúfar. Ajá. Estudié en la Escuela Don Bosco, luego en el Colegio Montúfar también. La música por mi parte llega cuando tenía 11 años, más o menos empiezo tocando guitarra. Y bueno, ahí empieza todo. Mi historia es un poco diferente, yo me fui para España cuando tenía 15 años. Y volví cuando tenía 30, o sea, pasé 15 años allá en Madrid. Estudié, soy ingeniero de sonido, productor musical, y esa es mi parte en el trío, ¿no? O sea, yo me encargo de todo lo que es la música que suena. Bien, o sea, eso es más o menos todo. He participado aquí en algunos proyectos también, he sido parte del trío Valentino, bueno, entre otras cosas. Y si... significa que durante la niñez aquí como que estuviste un poco ausente de la música, pero ¿qué pasó cuando se fue del país un migrante ecuatoriano? Sí, bueno, yo fui el último que fue para allá, toda mi familia ya vivía allá, y no, o sea, siempre estuve con la música, siempre. De hecho, lo que me faltaba era investigar un poco más en ese tema, y por eso me decidí estudiar eso, ingeniería de sonido y producción musical en Madrid. Bueno, ustedes hoy traen un tema musical que lo denominan Déjalo. Déjalos. Uh-huh. A ver si podemos contar un poco de historia de este tema musical antes de que el público lo escuche. Así es. Claro, con gusto, mi querida Laurita. Bueno, el tema musical Déjalos es escrito por el maestro Félix Pasache. Él es un escritor peruano, ¿sí? Uh-huh. Él nació en el año de 1940. Escribe este tema y... varios artistas lo han interpretado, pero nosotros decidimos hacerlo a nuestro estilo. Déjalos tiene una letra muy, muy significativa. Es donde usted tiene una pareja y no importa lo que diga el resto, déjalos que hablen, déjalos que digan, déjalos que piensen. Al final, yo te quiero. Ese es el mensaje primordial del tema. Decidimos hacer este tema porque sabemos que va a tener mucha acogida. Sabemos que van a dedicar este tema a muchísima gente porque no sé por qué tenemos esa mala costumbre de criticar las relaciones ajenas. Entonces, ese es un tema que se lo puede dedicar usted a esa persona que anda ahí diciendo cualquier cosa y metiéndose en su vida en su vida amorosa. Ajá. Vamos entonces a disfrutar de este tema y ya regresamos porque hoy vamos a escuchar a nuestros invitados en vivo y en directo desde la radio de la Casa de la Cultura. pecado no es humano. Aquel que no ha querido, no ha vivido. Nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿ustedes son jóvenes todavía? ¿Han tenido la oportunidad de participar en esas serenatas especiales? ¿Serenatas especiales? ¿Alguna serenata en especial? ¿Una serenata que le ha llevado algún determinado personaje? Uh-huh. Bueno, mi querida Laurita, te comento que sí hemos tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a unas bodas de oro. Hemos estado en cumpleaños, hace poco tiempo estuvimos, el anterior domingo estuvimos en el cumpleaños número 30 de matrimonio de una familia, y bueno, haciéndoles escuchar un poquito de la música nacional y haciéndoles bailar, que también es nuestro fuerte. Sí, tenemos esa oportunidad de poder acceder a las casas. Por el momento, ¿ustedes están haciendo covers o ya hay la oportunidad de conocer, de alguna forma de que ustedes muestren su talento en la creación y en la composición? Te comento, tenemos ya dos temas en los que estamos trabajando propios. El que acaban de escuchar es un cover que se llama Déjalos, lo había dicho antes. Es un tema que Félix Pasache lo compuso específicamente para que lo cante el maestro Julio Jaramillo aquí en Ecuador. Julio Jaramillo tenía tantos temas, uno de estos es Déjalos. No es muy conocido, casi nadie lo había escuchado. Es por eso que nosotros lo estamos realzando hoy, ¿no? Estamos ya trabajando en dos temas propios, un pasillo y un albazo, que esperamos más o menos para el mes de agosto lanzarlo con bombos y platillos. Por lo pronto, Déjalos es lo que estamos promocionando hoy. Ustedes de alguna forma nos han contado ya su mundo, pero vamos por acá a darle la palabra a Alexis. Sí, buenas. A Alexis, a ver si Alexis, es que nos... Ahora sí, buenas tardes, sí. Por toda la gente que nos está escuchando. Un saludo grande de tu trío Coparrota. El cariño siempre es inmenso, pues, y gratitud también por la gente que nos escucha, que nos sigue y que está pendiente de lo que nosotros hacemos. Bueno, nosotros en la primera parte habíamos conocido un poco de la vida de Javier, de Diego, y queríamos que también tú puedas compartir en qué sector de Quito naciste y si es que ya hubieron esos primeros pininos musicales. Claro, bueno, yo nací en la parroquia Santa Bárbara, en Las Casas, exactamente, fue donde fui bautizado. Ahí nací yo. Crecí, bueno, toda mi vida que me crié por aquí, por la Colón y Versalles. toda la vida, 25 años de mi vida. Ahora, bueno, vivo en San Carlos. La música llevo de mi sangre por herencia de mi abuelo, mi tío. Desde muy pequeño se me gustó la música. A partir de mis 15 años ya me dediqué profesionalmente a, digamos, de esa manera ya hacer música de todo tipo, rock, cumbia, balada, merengue. Todo eso que me ha llevado ahora igual a estar, participar en diferentes realities igual de aquí del país. Estuve en Pomodrama, que en el 2010 más o menos, cuando quedé ganador de ese reality en Guayaquil, Canal 10. Después de eso, yo regreso ya a Quito con la idea de hacer música más comercial, porque yo me dedicaba a hacer rock pesado. Entonces yo regreso acá con la idea de hacer música más comercial, de poder tener la idea de vivir de esto. Esa es mi idea hasta ahora. Entonces es lo que estamos enfocados, mis compañeros y yo, en eso. Después tuve la posibilidad también de estar en Gama TV, en lo que fue Ídolos del Ecuador. Participé con Jaime Enrique Aymara también. Tuve también una gira, gracias a Dios, con una banda rock. También tuve la posibilidad de viajar por Perú, Chile, Argentina, haciendo música por esos países. Con la bendición de Dios, siempre haciendo música. Ahora coméntanos esa experiencia del rock a la música comercial, que nos dices de alguna forma entendemos que es la música también ecuatoriana. Exacto, sí, bueno, yo empecé haciendo rock por la tendencia de mis amigos, ¿no? Por la juventud, digámoslo así, la rebeldía y todo eso. Entonces, desde la banda de colegio empezamos haciendo rock, después seguí haciendo rock, hasta llegar a ser un poco de rock pesado, un poco de trash hardcore. O sea, nada que ver, o sea, si yo te cuento ahorita de ustedes, nadie me lo creía, pero es verdad. Entonces yo hice rock metal pesado con mis compañeros. Entonces, saludo también para Jorgito, Juan, si nos escuchan por ahí. Entonces con mis compañeros hicimos rock pesado. Entonces, ¿cómo llego yo a hacer esto de acá? Como te digo, me cambia la vida cuando yo llego dentro de este reality. Entró el reality, este Fomodrama, entonces eso me cambió la vida totalmente. ¿Cómo fue esto? Si hacías rock y de pronto apareció el reality, fue... y tú decides, no, yo voy por esto. Sí, fue por iniciativa de mi hermana. Siempre yo hacía música así baladita, así, porque yo también compongo, soy cantautor. Entonces siempre yo componía, pero ese tema muy personal, lo dejaba para mis amigos, muy íntimos. Entonces la gente que me conocía ya de, digamos, tras paredes, tras tarimas, conocía lo que yo hacía en música romántica, o este mirado romántico siempre. Pero eso era como que más íntimo. Entonces mi hermana, ñaño, intenta, prueba, ¿qué tal te va? Dicho y hecho, voy a la audición, a este casting de TC, y paso el casting, pues. Pasé los tres castings, yo paso tres castings y yo ya ingreso a este reality. Dejo ya mi vida, digamos, de hacer rock and roll, a hacer un poco música más comercial, que es lo que me pedía el canal. O sea, entonces, a raíz de esto yo cambié ya todo mi vida en sí. Cambió mi vida totalmente este reality. Perfecto, y eso significa que usted dijo, la música de nuestro país, la música ecuatoriana, es valorada. Totalmente. Entonces, yo siempre, Julio, siempre respetaba que tengo mis compañeros, amigos, gente igual mayor, que siempre te escuchan un pasillo, un albazo. Entonces siempre uno siempre lo lleva escuchando. A pesar de que mi familia no es de acá, siempre yo escucho música nacional. ¿De dónde es su familia? Mi mamá chilena y papá ecuatoriano. Ajá. Siempre fui más inclinado por el lado de mi madre y yo. Pero siempre tuve mis amigos mayores, que siempre me... O sea, siempre la típica reunión en la tertulia, todo eso, los chupes, como se dice vulgarmente. Siempre el pasillito. Entonces, música que nunca se olvida y siempre tenemos presente nosotros. ¿Qué les parece si escuchamos ya música que venga desde ustedes para nuestros oyentes que están conectados ya en este instante en los 940 AM? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros amigos que escuchan este programa en Loja, en Santo Domingo y también en la Amazonía ecuatoriana, gracias a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.es. Ahí nosotros les vamos a compartir pues más música, más historia de vida de este grupo que nos acompaña el día de hoy. Copa Rota Trío, en vivo y en directo desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio el su dolor profundo. Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas el jugo misterioso para calmar las penas de este mundo, para calmar las penas de este mundo. Que nos acompaña aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted quiere hacer alguna pregunta, puede marcar 2220966 o escribirnos a nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos o también en Radio CC. Siempre sus comentarios son importantes para estimular a nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir compartiendo esas opiniones que ustedes también, para los tres, quisiera que nos comenten qué ha significado para ustedes o si es que en algún momento la música ecuatoriana pasa a ser parte ya de esa cultura que debemos tener los ecuatorianos, las ecuatorianas, de que sea lo primero en nuestros oídos. Diego. Así es. Bueno, o sea, definitivamente yo creo que es algo que no se tiene que perder nunca, ¿no? Y ese es el mayor, o sea, nosotros queremos eso, queremos transmitir la música a un público quizás un poco más joven. Aquí en Ecuador este tipo de grupos suelen ser de gente un poco mayor, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Estamos, si escuchan los arreglos y la producción de Déjalos, es algo un poco más llevado al pop, o sea, es algo un poco más moderno, ¿no? Con ese fin de que los jóvenes sigan buscando nuestra música ahora en estos tiempos de esta música tan moderna, ¿no? Que nos encanta el reggaetón y todas esas cosas. Sí, es eso prácticamente. Alexis. Sí, como dijo mi compañero Dieguito, sí, nosotros queremos rescatar de alguna manera la música nacional, dándole obviamente nuestro toque personal, nuestro toque de trío. Entonces, es lo que queremos nosotros rescatar. Y que la gente se identifique también con estos temas. Estamos también trabajando en hacer unos temas inéditos. Y es lo que se viene. Javier. Claro, Laurita, tu pregunta justamente es lo que decía Diego. El poder llegar un poquito más. Si te fijas, nosotros somos contemporáneos de 34 años los tres estamos en la misma línea. Nuestra edad da como para haber escuchado entre lo que fue antes y lo que se viene hoy. Estamos en esa mitad, ¿no? Como decían por ahí, la generación X, la que divide, la que escuchó la buena música y la que está escuchando la música que se viene, alguna buena y otra que a veces no es tan buena. No es tan buena. Los jóvenes de hoy, de 18, 19 años, lamentablemente, y qué pena decirlo, pero no están escuchando la música que debería ser, la música ecuatoriana, la música latinoamericana, la música con sentido, la música que tiene letra, que puede llegar a la mente y al corazón, que es allá donde queremos llegar. Cuando hablamos de la música con algunos arreglos, música fusión, ¿cómo debería, según su criterio, aceptarlo al público? Para que siempre nosotros decimos aquí en este programa un poco abrir los oídos y el corazón. Algo estudiado, mi querida Laurita, algo que tenga los lineamientos que exige la música. No música de hacer por hacer, no algo que solamente suene, algo que tenga estudio. Diego, que es nuestro productor musical, él se encargó de estudiar qué tipo de instrumentos tenían que ir en este Déjalos que estamos presentando, que tiene que ir algo de violines, algo de piano, que tiene que ir, que se sienta el requinto, por ejemplo. El requinto es algo que a usted le llama a la música de nosotros. Entonces, apuntar a eso, a que cada instrumento esté donde tiene que estar, que suene al compás, que tenga el ritmo que tiene que debe tener, acompañarlo con algo actual y que suene bonito, que llegue. ¿Cuál sería en este caso, Diego, usted como el que ha realizado los estudios respecto de la música? Quería que nos comente. Dice, hay este instrumento que debe ingresar y este no. ¿Cuáles serían las razones? O sea, ¿por qué usted dice esto sí y esto no? Sí, bueno, la producción musical es algo que es hay que inventar, siempre hay que inventar. Los productores musicales estamos, me incluyo, un poco locos. Es probar esto, y si meto esto aquí, y si no suena, no, sí, puede sonar. Entonces, si se fijan, yo por ejemplo, ahí tenemos un loop, que es algo electrónico, que suena muy bajito, que es como un bombo y esas cosas. Pero ya digo, sin salir, van a venir ahora nuevas producciones, quizás con algo de guitarra eléctrica, o sea, llamando a la juventud, como dice Javi, con estas letras muy sentidas, pero la música, ya digo, un poco tal vez más internacional, también con el fin de, una de mi ilusión grande, como el tema es peruano, que nos escuchen por allá también, o sea, que escuchen en Perú, tal vez en Colombia, que les gusta nuestra música, y eso es lo que quiero hacer, o sea, tal vez ampliar esto. ¿Han salido ustedes ya giras? ¿Como trío no? Como trío no, ajá. Pero individualmente sí. Cada uno ha tenido su historia musical. Sí, cada uno ha pasado, somos cantantes igual de exorquestas, de orquestas, ajá. También, somos tema de experiencia de ser cantantes de orquesta, de solistas de igual manera. Entonces, ahora como te digo, nos juntamos los tres para este proyecto. Tome nota, que ya le contamos a usted los números de teléfono, apoyar a los talentos ecuatorianos. Parte importante, si usted tiene su evento, en la casa, en su grupo, ahí tiene a Copa Rota Trío, que suena aquí en los estudios de la radio, y sin duda usted cuando sintoniza, pues están sonando muy, pero muy bien. Acá en estudios de producción, ¿ustedes también estudiaron música, tal vez? Sí. ¿Sí? Sí, al regresar nos van a contar porque nos vamos a ir a escuchar el siguiente tema musical. Déjanos. Eso es que te entrego mi cariño. Si un día equivocaste tu camino, rectificaste a tiempo tus errores. Si Dios, el juez supremo, nos perdona, porque la ley terrena te condena. Aquel que no ha pecado no es humano. Aquel que no ha querido no ha vivido. Déjalos, déjalos. Que aunque todos te censuren, yo te quiero. Déjalos. Háblame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Máxima expresión del alma, en vivo y en directo, acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por siempre compartir con nosotros y disfrutar de la buena música y también conocer la historia de nuestros artistas. Bueno, habíamos quedado pendientes en darles el número de teléfono. ¿Usted ya tiene papel y lápiz? Listo, no importa, ellos van hasta el último rincón de nuestra patria. Tome nota los números a los que pueden comunicarse con ustedes. Con gusto. Bueno, les voy a dar mi número y cada uno yo creo que puede aportar con esto. El número es 0984-075510. 0984-075510. A las órdenes Coparrota Trío para sus eventos en casa y un evento al público también. Estamos abiertos para todo. Así es, les hacemos la cordial invitación también para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en la fanpage. Tenemos Trío Coparrota fanpage. Correcto. Justamente. Y ahí nos sale también nuestra página. También. Tenemos Instagram, por cierto. Estamos en YouTube como Coparrota Trío y pueden escuchar ya este tema, lo estamos promocionando. Claro, tranquilamente lo pueden disfrutar de eso en su casa, también lo que escuchan ahí con su familia. Dedíquele, a usted ya le dedicó novales claro a su novia. Ella me lo dedicó a mí. Le dijo, te dedico a ti. Entonces, claro, sí, es un tema súper lindo para dedicarlo igual a una pareja. Cuando es un poquito turbia la relación, su papá a veces no quieren que estés con la chica, cosas así. Esa chica no te conviene, ¿no? Exacto. Déjalos. Claro que sí. No, sí, pueden comunicarse igual a 099-27-96-62. Repito, 099-27-96-62. Cualquier contrato, igual Dieguito puede darles otro número telefónico de contacto para que puedan contactarse, valga la redundancia. Así es. 09-601-238-79. 09-601-238-79. Así es, ofrecemos un show de calidad, algo que no todo el mundo lo hace, por la variedad que tenemos nosotros. Desde un pasacalle, boleros, un poquito de música igual movida, como les digo, la experiencia que tenemos nosotros también de orquesta. Entonces, garantizada. Piecita bomba. Garantizada es la fiesta, la rumba con Coparrota Trío es garantizada la farra. Bueno, ahora sí, quisiéramos también conocer los. ¿Qué pasa con los estudios? La profesionalización, parte importante en la vida del ser humano. Empiezo contigo, Diego. Sí, como les contaba, yo estudié ingeniería de sonido y producción y me dedico 100% a la música. Ahora el proyecto es Coparrota Trío y estamos al 100% con esto, de mi parte. Está bien. Nuestro ingeniero de sonido, Dieguito. ¿Qué más? Bueno, yo soy el que empezó más tarde los estudios, por así decirlo. Yo entré al conservatorio a los 24 años de edad. Como le había dicho antes, yo estuve en el colegio, ya me gustaba la música. Entré al conservatorio a los 24 años y entré a la Universidad Técnica de Manabí. para estudiar pedagogía musical. Tuvimos un pequeño problema con el tema de las universidades, no pude concluir mi carrera, porque la Universidad Técnica de Manabí tenía una extensión aquí en Quito, pero cerraron las extensiones y se me complicó un poquito. Yo viajé un semestre a Manabí, pero qué duro que es poder cada fin de semana tener que viajar para allá, el gasto, bueno, se me hizo bastante complicado, tema trabajo y tema gastos, ¿no? Pero no hay que perder la espera. No, yo sigo estudiando, realmente estoy estudiando ahora en una academia de música, sigo preparándome igual en la parte vocal y con instrumento también. No había entrado en esta parte del piano, pero hoy estoy estudiando las teclas. Ajá. Ahora tú nos decías, empecé un poco tarde, significa que sí hubo la oportunidad, no necesariamente tenemos Exacto, que empezar de niños. Sí. Mira, yo como te digo, sigo estudiando, yo estoy estudiando piano y esto lo estoy haciendo recién desde el año 2018. A los 24 años ya es tiempo, pero sin embargo pude conocer lo que es una partitura, leo partituras al cantar, entonces es parte importante de la preparación de un cantante. Si a usted le invitan a un coro, le dicen, tenga, aquí están sus partes y usted las interpreta. Perfecto, vamos contigo. Bueno, yo fui un poco más empírico. Yo aprendí a tocar la guitarra porque me gustaba. No necesité, gracias a Dios, de profesores. Yo necesité de un cancionero y aprendí a tocar la guitarra solo. Solo. Pobrecito, autodidacta. Así. Autodidacta. Me gustaba la música. Un amigo, cuando no podía hacer algún acorde, como un fa que requiere hacer un acorde completo, por decirlo así. Hazme un fa o un play. No, entonces en este caso, que me costaba un poquito más porque es puente, ¿no? Entonces me costaba, entonces yo a mi amigo le preguntaba, oye, ¿cómo le hago? Ponte el puente. Que me costó un poquito más, pero de ahí fue autoeducación. De ahí la vida, la cantada igual fue algo innato en mí. O sea, no había estudiado yo canto, solo canté, porque es posible así. Uno aprende a cantar imitando. Sí, todos aprendemos a cantar imitando. Uh-huh. Entonces, bueno, aprendí, me decían que tenía buena voz, chévere, todo chévere. Llego yo a estos realities, te hablo cuando yo tenía mis 27 años, ya con mi edad y todo. Supuestamente ya con trayectoria más o menos. Y me costó porque que venga una profesora y diga, no, estás cantando mal. Esto está mal. Imagínate, o sea, a mi edad, que cuando tú dices, wow, yo canto bien, entonces, que te dicen más que nada la gente, no, tú cantas bien, es que venga una profesora, está todo mal. Llega una frustración tenaz. Pero también llega el sentido de humildad. Entonces, acepté con humildad todo lo que me dijo mi profesora. Aprendí a cantar con Janina Mulga. Le mando un saludo si me escucha mi miss. Y también tuve la posibilidad de aprender con una profesora cubana, igual canto. Fueron mis dos maestros que he tenido de canto hasta ahora. En la parte instrumental también, porque también estuve en el conservatorio estudiando bajo electrónico. No pude acabar igual mis estudios por motivos personales. Me pasaron algunos conflictos de mi vida muy graves, como la muerte de mi madre y todo eso. Entonces me tocó dedicarme ya, ¿cómo se dice?, a trabajar. Entonces ya no pude dedicarme directamente a música, que me encanta. O sea, y ¿sabes?, lo tengo en stand-by todavía, pero tengo que volver. O sea, me encanta igual interpretar instrumentos, me encanta. Me encanta la guitarra, el bajo, la batería. Entonces, nunca hay que dejar de estudiar. Menos si te gusta, te apasiona la música, siempre es necesario, más que nada. Porque si tú no estudias, te pones como que te estancas. No sabes lo que se te puede abrir. Porque cuando uno estudia, se te abre un mundo de oportunidades, de conocimiento. Es como todo en la vida. Proyectos. Sé que están ustedes promocionando un tema musical, pero ¿cuándo saldrá el CD? Para que la gente también pueda seguir escuchando la música de ustedes. Me imagino, como decía acá, soy cantautor, y ya están por ahí esas letritas, cosas nuevas que podemos escuchar. Sí te había comentado un poquito, mi querida Laurita, tenemos ya escritas dos canciones, dos temas. Uno es un pasillo que ya tenemos prácticamente el 50% avanzado, que es la parte intelectual, se podría decir esto. Lo único que tenemos que ahora hacer es plasmar. Por lo pronto, como te digo, estamos en Déjalos, queremos seguir promocionando, queremos crecer un poquito con este tema. Que la gente lo siga conociendo, que siga degustando de las voces. Y pronto ya, preparado el albazo y el pasillo, que lo haremos, como te decía, estamos más o menos planificando para el mes de agosto. Para el mes de agosto. La grabación ya de todo, o solamente los temas propios, inéditos. Los propios ya. Inéditos. Y esa es nuestra proyección dentro de este año, poder sacar esos temas inéditos y ya ir proyectando poco a poco para el próximo año un CD, ya para tener algunos temas entre covers y... ¿Próximas presentaciones tal vez que tenga? Sí. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis. Para este mismo año estamos ya con los trámites del... Vamos a hacer un concierto de lanzamiento. Estamos a la espera de algunas de algunos permisos que están pendientes y vamos a hacer un lanzamiento con artistas invitados también. Entonces eso es lo que tenemos pronto. Y está también otro video que va a ser algo más, mucho más trabajado y más bonito, seguro. Perfecto. Bueno, ahí está. Y cuéntanos el concierto, ¿cuándo va a ser tú? Bueno, tenemos para este fin de mes, bueno, tenemos este fin de semana una presentación, algo privado, y algo público para el 28 de este mes. Estaremos en Ciudad de Mitad del Mundo. Abril. Para el público en general. Los que esperamos desean 28 de abril. Estaremos. ¿A qué hora? A partir del mediodía empezará esto. Nosotros estaremos entre tipo 2 de la tarde, más o menos. Siempre varían los horarios, pero este empieza a las 12. Y entre 2 de la tarde estaremos nosotros para el público en Ciudad de Mitad del Mundo, dentro de... Bueno, van a darse la oportunidad, amigos, amigas. Nos daremos, me uno yo también. Para poder, claro, escuchar estos temas musicales. Hay una propuesta que nos hace Copa Rota Trío el día de hoy. Escuchar también esos instrumentos, esa forma de hacer música fresca, ¿no es cierto? Que está muy, muy interesante este trabajo de esta agrupación que hoy tenemos el gusto de compartir aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a escuchar un último tema y al regresar pues estaremos para recibir esos mensajes y escuchar a cada uno de los jóvenes que se han dado cita acá a los estudios de la radio, Javier, Diego y Alexis, quienes han conformado esta agrupación. ¿Cuánto tiempo llevaban? A ver si me recuerdan. Empezamos en abril del 2016, estamos cumpliendo dos años, justamente. Es decir, que ya en este mes, este es el mes clave. Exactamente. Sí, lluvias mil. Quizás lluvias de bendiciones. Y yo creo que las van a tener, van a seguir creciendo, van a tener un gran éxito, porque para eso se requiere de perseverancia, tenacidad, que ustedes lo han demostrado hasta el día de hoy. Vamos entonces con el siguiente tema musical. Nuestra musiquita nacional. Por favor, si está en casa y está en grupito, vaya alzando las palmitas. Dice: ¿cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correré a mi amor, si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correré a mi amor, si no hubieran malas lenguas. Y dame de tu boquita, dame de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita, dame de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas. Dame de tu boquita lo que tú comes. Dame de tu boquita, dame de tu boquita lo que tú comes. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Como dan las palomas, ay, ay, ay, a sus pichones. Qué bonito corre el agua de los almendros. Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas. Se vienen esos albazos. Arriba esa palmita. Thank you. abra la puerta, señora, véndame un canelacito, deme un hito de mi otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, deme un hito de mi otrito, hasta quedar chumadito. Noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en humor. Oye, allá en su casa, vaya pues alzando las palmitas, ¿sí o no? Arriba, la señora está ahí cocinando. Una bailadita, ¿cómo no? ¡Qué rico! Esto es Coparrota Trío. Señora, véndame un canelacito, deme un hito de mi otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito, deme un hito de mi otrito, hasta quedar chumadito. Fuerte esos aplausos, gracias a Coparrota Trío por haber compartido con nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y a nuestros amigos que también nos están viendo a través del Facebook. Gracias, Eric, por compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A Estefanía López, a Gaby Bernal, quien dice: mis felicitaciones para este excelente trío, que sigan adelante y recuperen nuestra música ecuatoriana. Gran iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el apoyo al talento nacional y la recuperación de nuestras raíces. Primero lo nuestro. Jessica Reynoso también dice: hermosas voces. Ruth Cadena, 100% recomendados. Cristian Javier, genial. Y además, hay los dibujitos de que les han hecho bailar. ¿Eh? Cristian Javier dice: excelente interpretación de Déjalo, 100% recomendado. Gracias a todos quienes nos han dejado su mensaje. Eso significa que están escuchando Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a usted, amigo, amiga, por haber estado con nosotros. Y les dejo con un mensaje rapidísimo para nuestro público. Cómo no, con gusto. Muchísimas gracias por todo el apoyo a quienes hacen Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por esta, por este recibimiento. Es importantísimo que el artista ecuatoriano se sienta apoyado, se sienta identificado al momento de poder hablar en un micrófono y poder expresar lo que hacemos a todo el público. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha dado cita hoy en esta tarde a escuchar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos contar siempre con su apoyo. Muchísimas gracias, querida Laurita, por tu apertura. Y bueno, un abrazo a todos allá en casa, a todos los oyentes y a ti, mi querida Laurita, un abrazo y gracias por esto. A ustedes, muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Sí, yo soy de pocas palabras, como se habrán dado cuenta. Lo único que quiero decir, Laura, te queremos ver en el concierto de lanzamiento. Así es, Laurita. En primera fila y bailando. Ahí estaremos, ahí así estaremos. Es. Claro que sí, Alexis. Agradecer igual a toda nuestra gente, la gente que nos sigue, que está pendiente, la gente igual que colaboró para el disco, para nuestro primer sencillo que estamos, Déjalo. A todos los músicos que nos dieron su apoyo también, que creen en este proyecto. Quiero agradecer también a mi esposa, que le amo mucho, le mando un beso grandote. Y a ti, Laurita, por la oportunidad. Y bueno, que viva el Ecuador. Gracias por esos vistos, gracias por esos corazones, gracias a Francisco Viracocha, que ha estado en controles, y decirles que nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.